Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de Podemos. Y hablar de Podemos, ahora que estamos cerca de la campaña electoral. Bueno, estamos en campaña electoral, tenemos oficialmente, quizá no, pero los partidos están en campaña toda esta fallida legislatura. Y Podemos está en boca de todo el mundo. Está en boca de todos los medios de comunicación. Tienen más espacio en televisión que ningún otro partido político. Y esto es preocupante. De Podemos se puede decir muchas cosas. Se puede decir muchas cosas. Y se pueden decir cosas muy ciertas. Ahora mismo, pues se está hablando de los supuestos vínculos entre el gobierno de Venezuela y Podemos. Supuestos vínculos que no son tan supuestos. Es decir, tenemos a la gente del partido con despacho al lado de Chávez. Y lo reconocían, ¿no? Que estaban haciendo trabajos de asesoramiento al gobierno bolivariano. Bueno, hoy en día, antes te daban un maletín con billetes, pero eso está como que muy mal visto. Tú sabes que, no, mira, lo han pillado con un maletín lleno de billetes saliendo de Venezuela. La forma elegante de hacerlo es simplemente decir que has estado haciendo trabajos de consultoría. Es decir, lo mismo que hacía el yerno del rey, que en lugar de meterse en comunidades autonómicas y sacar el dinero, pues les hacía trabajos de consultoría y estudios. Bueno, pues esto hacían lo mismo. Lo mismo que Urdangarín, hacían sus estudios y se llevan el dinero. Una forma de financiar a Podemos, que no nos debe de extrañar. No nos debe extrañar porque Venezuela ha dedicado muchísimo dinero de la época de bonanza petrolífera a gobiernos como el de Bolivia, el de Evo Morales, y a comprar la deuda de Kirchner. Bueno, a comprar la deuda de Argentina para apoyar a Cristina Kirchner, que no es muy bolivariana, pero en el fondo militan en el mismo partido, el partido del poder a toda costa. Ahora ha salido, pues, unos documentos de 2008 donde se revela que Hugo Chávez pagó al menos 6 millones de euros a la actual cúpula del Partido Morado con el objetivo de extender el movimiento bolivariano. Básicamente lo que desvela el Confidencial este martes es que la ayuda se canalizó a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales que dio origen a Podemos. El ejecutivo venezolano pues habría dado al menos 6 millones de euros al CEPS, que sé cómo se llamaba la fundación, en un periodo que va de 2003 al 2011. Bueno, luego se ha dicho, se ha desmentido, se ha supuestamente desmentido, pero es un hecho, es un hecho. Es que, amigos, tirad de hemeroteca, tirad de internet, que es que hemos visto a Pablo Iglesias en Venezolana de Televisión alabando y diciendo que esto es un ejemplo, que lo que está pasando en Venezuela. Bueno, esto en Europa, esto tenían que verlo, que es muy importante lo que está pasando en Venezuela. Y hay un vídeo muy gracioso donde una periodista le pregunta a Pablo Iglesias de su apoyo al movimiento bolivariano y él dice, ¿dónde? ¿Quién lo dice? ¿Dónde están las fuentes? Dígame dónde lo ha dicho. Y bueno, hay una abundante documentación en vídeo y en audio donde Iglesias apoya a Chávez, admira a Chávez, admira el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela y todo lo que significa el bolivarianismo. ¿Y esto tiene importancia? Hombre, esto tiene mucha importancia. El mismo Pablo Iglesias, él lo ha dicho, yo soy comunista. Y está, ahí está el vídeo, ¿eh? Yo soy comunista. Así que no nos venga ahora con rollos de no, yo soy un socialista sueco. No, tú no eres un socialista sueco, tú lo has dicho. Cuando te juntas con tus amigos, cuando te juntas en dentro de reuniones en la universidad con la gente del Partido Comunista, pues ahí te quitan la careta y lo dices claramente, yo soy comunista. Yo soy comunista. Entonces no vengas de socialdemócrata. Pero esto es una cosa muy de los bolcheviques, ¿no? Para llegar al poder, hacer lo que haga falta. Bueno, voy a dejar con un audio donde se oye a la periodista preguntándole sobre su admiración y apoyo al movimiento bolivariano, Pablo Iglesias desmintiéndolo, y luego se le ve el plumerito. Os dejo con este valioso documento sonoro. ¿Es usted el que toma como referente? ¿No? ¿Es que se va a Venezuela? ¿Se pone de ejemplo? Eso eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano... Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Eso lo ha dicho usted. Y a ver, el problema, la cuestión, no es que tenga derecho o no a ser comunista y apoyar a Chávez. No, no, no, no. El problema es que no quiere apechugar con sus palabras. Y esto me recuerda mucho a Hugo Chávez, a Hugo Chávez antes de ser presidente, cuando se vestía con un traje moderno y salía en televisión diciendo que no, él es un demócrata, que no sé cuánto, que patatín y patatán. Y diciendo que no iba a hacer, que jamás iba a hacer eso, que jamás iba a nacionalizar, que jamás iba a privatizar ni expropiar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego llegó al poder y pues manifestó lo que quería. Y esta gente, que son hijos de Chávez, reconocidos por ellos, reconocidos, Chávez, tú eres necesario, Chávez es todo, es el pueblo, estamos muy orgullosos y es muy interesante lo que está pasando aquí y otras declaraciones que él tiene. Esta gente, cuando está dispuesta, con tal de llegar al poder, está dispuesto a lo que sea. Lo que sea, totalmente. Y una vez que llegan al poder, pues ya se quita la careta y ponen en práctica sus ideas. Sus ideas que no son nuevas, son ideas que se han puesto en práctica en otros países y que solo han traído pobreza. Pobreza. Pero con tal de estar en el poder, da igual. Con tal de estar en el poder, estos hacen lo que sea. Bueno, una noticia reciente es el pacto entre Izquierda Unida y Podemos, donde Izquierda Unida prácticamente desaparece. Desaparece, se ha vendido a Podemos, se han unido y han firmado 50 medidas que han consensuado. No voy a leeros las nuevas medidas, las 50 medidas que han pactado, que son parte del programa político de Podemos. Las podéis encontrar en internet, son públicas. Pero sí voy a extractar una serie de 2, 3, 4, 5, 6 medidas que me han llamado muchísimo la atención. La medida número 2. Nueva senda de reducción del déficit a un ritmo significativamente más paulatino que planteado por la Comisión Europea. Mirad, amigos. España está endeudada por encima del 100% del PIB. O sea, estamos endeudados hasta la quiebra y más allá. Dependemos de la financiación. Si no, el país se hunde. No hay para pagar. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema que se llama corrupción. Corrupción ilegal y corrupción legal. La corrupción ilegal es: me monto un montón de empresas públicas, chiringuitos, parlamentos autonómicos, con sus asesores, con sus historias, y todo muy legal, todo sale en boletines oficiales, pero simplemente es más gente mamando de la teta del Estado. Entonces, como tenemos un problema brutal del déficit y Bruselas está bastante asustada, nos han dicho: chicos, recortad. ¿Y qué han hecho los políticos españoles? ¿Se han puesto a dieta ellos? No, ellos no se han puesto a dietas. Ellos nos han pedido que recortemos en derechos sociales. Sanidad, educación, empleo. Y nos han pedido que nos apretemos los machos nosotros. Porque ellos no están dispuestos a reducir el sector público, es decir, todos sus amigos colocados. ¿Y qué es lo que propone Podemos? Que esto del déficit es una cosa muy mal, es una cosa que no tiene tanta importancia. Así que, si tenemos que endeudarnos, no es malo endeudarse. No es malo endeudarse. ¿Quién dice que es malo? Podemos dice que es buenísimo. ¿Que tenemos que seguir dependiendo del crédito y de que otros nos presten dinero para seguir adelante? No pasa nada. Que Bruselas son muy malos, entonces no quieren que nos endeudemos y a nosotros queremos endeudarse. Esto es lo que quieren estos tíos. No les preocupa el endeudamiento ni les preocupan las consecuencias del endeudamiento. Seguir con déficit significa seguir pagando intereses y seguir pidiendo dinero para pagar sanidad, servicios públicos, policía, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto a Podemos pues no le preocupa mucho. Esta es la política económica de Podemos, que es de la que luego hablaré un poquito más en detalle. Siguiente punto, el punto número 9, que quiero comentar. Poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas y del ICO. Estos señores piensan que el crédito es un derecho, y no, el crédito no es un derecho. no es un derecho. Y no recuerdan que los problemas en los que estamos, parte de los problemas en los que estamos, es porque ciertas cajas de ahorro estaban controladas por los políticos. Es decir, en los consejos de administración de las cajas de ahorro había sillones del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, tíos que no tenían ni idea, que luego cuando han ido a juicio han dicho, pues yo no sé, yo de esto no sé nada. Pero ahí estaban, controlándolo. No debemos permitir que los bancos los controlen los políticos, porque los hunden. Y esto es lo que nos ha ocurrido con las cajas de ahorro, y esto es lo que estos piensan que es genial. Porque en el fondo, estos comunistas, a ver, que no estoy insultándoles, ¿eh? Es que Pablo Iglesias dice que es comunista. Estos comunistas solo quieren poder, poder y más poder. Punto número 11. Programa de renta garantizada de un mínimo de 600 euros a los ingresos existentes para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria. Mirad, esto es un tema muy delicado. Yo conozco algo del mundo de la marginalidad y de la pobreza. ¿Por qué? Porque a nivel de iglesias nos dedicamos a dar asistencia a personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Y, bueno, a lo mejor vosotros no, pero yo sí me he metido en esas casas. Yo sí me he sentado en esos sofás, en esos salones, y me he puesto a hablar con esa gente. Y conozco algo de este mundo, de ese mundo de gente. Y ahí hay de todo, ahí hay de todo. Hay situaciones asfixiantes y preocupantes, gente que no puede salir adelante si no es con la ayuda de otras personas. Vale. Dicho esto y reconociendo que necesitamos el sistema de protección social para esos casos, aquí tenemos un problema. Y un problema es que, ¿dónde ponemos los límites? ¿Dónde ponemos los límites del umbral de pobreza monetaria? Somos españoles. Y los españoles, ¿sabéis qué pasa? Que tenemos fama de críticos y de negativos. El otro día lo decía Richard Vaughan con el señor César Vidal en su programa de radio por internet. Pero tenemos razones para ser negativos. Por ejemplo, hay comunidades autónomas, como es mi querida Andalucía, yo soy andaluz, donde se ha abusado de la subvención y hay gente que vive directamente de una subvención de la que son muy conscientes que pagan los políticos. En realidad no pagan los políticos, en realidad los pagamos todos los que pagamos impuestos. Pero eso entra en la negociación electoral, en el te prometo que si yo salgo votado, tú vas a tener estas ayudas. Y es que el problema es que las ayudas, el dinerito, se ofrece como moneda de cambio político. Señor Zapatero, que dijo que para ayudar a salir a los españoles adelante, le iba a dar 600 euros. Para que fueran ahí levantando cabeza y que si él ganaba, chicos, 600 euros. Esto es lo mismo que decir, vótame a mí y te pago 600 euros. Qué genial, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí, 600 euros. Esto es comprar a la gente. Esto es comprar a la gente. Insisto, y que hay situaciones de exclusión social que hay que atender. Pero, ¿vosotros conocéis a gente vaga? ¿Vosotros conocéis a profesionales de no hacer nada? Pues yo conozco gente vaga, ¿eh? Yo conozco situaciones de exclusión social y conozco gente vaga que va por ahí poniendo cara de pena y pidiendo dinero. Lo conozco, igual que conozco gente que tiene problemas reales, personas mayores, ancianas, gente con discapacidades, con minusvalías. Conozco gente con cara. Y hay mucha, ¿eh? En España hay mucha. Somos este país de la picaresca. Muchos tienen su casa en el Parlamento y reciben ayudas, como el señor Montoro, que tiene 3 pisos en Madrid y recibe la ayuda para la vivienda. Y esto es el ministro de Hacienda. Pero bueno, no solo hay ladrones en la política, hay ladrones por todos lados. Gente que pide ayuditas. ¿Qué os parece? ¿Qué efecto pensáis que tendrá eso de los 600 euros para gente que pone cara de pena y gente que es una profesional diciendo que es que tiene una mala suerte, es que nunca encuentra trabajo? Gente que dice, ostras, pues con los 600 euros que le den a mi mujer, a mí y a mi madre que vive en casa, pues yo vivo por 1.800 euros, vivo de maravilla sin pegarle un palo al agua. La cuestión no es esta, la cuestión es más complicada. La cuestión es que el Estado lo que tiene que favorecer es el empleo digno. La gente de bien, la gente honesta, lo que quiere es trabajar, no quiere ayuditas. Y tú que me estás oyendo, que seguro que eres una persona de bien, tú lo que quieres es un país que funcione, donde haya empleo y donde tú, si te empleas a fondo y si te trabajas las 8 o 10 horas, las que quieras, y te pagan un salario digno, pues quieres irte de vacaciones con tu familia y quieres comprarle cosas bonitas a tus hijos y quieres tener un buen coche y quieres trabajar, que nadie te dé nada, quieres trabajártelo tú. Esto es lo que queremos, la gente decente. Pero muchos políticos juegan con la ayudita para comprar el voto de estos baguetes, que me parece que hay alguno, ¿eh? Y que, insisto, que hay gente que de verdad necesita ayuda y hay que ocuparse de ellos. Pero esto no es una moneda de cambio político. La medida número 12 que han acordado con Izquierda Unida es establecimiento de un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado, cuya tarifa se fijará en función de la renta. Bueno, vamos a... Esto es otro tema complicadito y que hay que explicar bien para que no nos llamen cosas que no somos. En este país, las eléctricas son un golferío. Lo que han llamado las puertas giratorias, que no es ni más ni menos que ministros que salen del poder y se colocan en empresas energéticas, que luego lo que hacen es hacer subidas abusivas para que nosotros pasemos de pagar X a X más 300-400%, porque nos han pegado una subida eléctrica que se están forrando a nuestra costa. Y se han dedicado a subvencionar renovables, donde han trincado todo el mundo, y a levantar empresas, donde están de consejeros exministros y expolíticos. Y bueno, al final el que paga es gente como tú y como yo, que ahora pagamos de electricidad, pues una exageración, pagamos muchísimo más. Pues bien, ¿qué ocurre? Pues que hay gente que no tiene ni para pagar la luz. Esto es un caso parecido al punto número 11, al punto anterior. Pero igual que hay gente que vale la pena ayudarle para que pague la luz, y no solo la luz, habría que ayudar a gente para que pague las medicinas que no pueden pagar y muchas cosas imprescindibles en casos de exclusión social. Igual que hay gente así, hay gente que tiene mucha cara y va a decir: ¡ay, es que yo no puedo pagar la luz! ¡Estado, págame la luz! Y van a tener sus 600 euritos y electricidad gratis. ¿Qué os parece? ¿Eh? Y esta gente vive muy bien. Mirad, echa la ley y echa la trampa. En Inglaterra, país, esto ya os lo he comentado en alguna ocasión. En Reino Unido sacaron una ley buena para que las madres solteras no estuvieran malviviendo en la calle. Por lo tanto, si una chica se quedaba embarazada, pues tenía una vivienda y también le garantizaban un sueldo. Oye, está bien, ¿verdad? Porque hay pobres chicas que a lo mejor les ha pasado cualquier cosa. Vale. ¿Qué ocurrió? Que había chicas que no les gustaba mucho eso de estudiar y veían a sus padres trabajar mucho y dijeron: pues mira, me quedo preñada, que eso es fácil, sobre todo a ciertas edades. Me quedo preñada, tengo vivienda y tengo sueldo. Es que ¿quién se va a partir los codos estudiando y se va a partir la espalda trabajando cuando por tener un bebé te van a dar piso y sueldo? ¿Y qué ocurre? Pues que resulta que hay grandes barrios que tienen a chicas jóvenes con bebés embarazaditas y con su sueldo y a disfrutar de la vida. Una cosa buena, una ley buena, se transformó en una forma de patrocinar a gente con pocas ganas de trabajar. Imaginad que esa ley que los ingleses, los británicos pusieron en marcha, que esa ley que pusieron, se pusiera en España y dijera: mira, nosotros somos un gobierno progresista que apoya por la juventud, apoya a la gente que está en situaciones difíciles, y las chicas que se queden embarazadas, chicas menores de 20 años, por ejemplo, que no tengan empleo, desempleadas, que se queden embarazadas y que estén solteras, les vamos a dar 600 euros y una vivienda. ¿Qué pensáis de verdad? ¿Qué pensáis que pasaría? Que veríamos a la gente en los institutos con barrigones. Echa la ley y echa la trampa. Yo, a ver, esto ya es una opinión muy mía. Yo lo que creo que el Estado tiene que hacer es crear las condiciones para que el país prospere, pero que prospere a base del trabajo, no a base de las ayudas. Que la gente que pueda trabajar, facilitarle las cosas para que trabaje, y a las empresas facilitarle las cosas para que tengan impuestos bajos y haya riqueza real. No que los impuestos, que haya impuestos altos para redistribuir esa riqueza entre gente que lo necesita y gente que no lo necesita, pero que tiene mucha cara y que se le da bien eso de vivir del cuento. Norma número 12. Establecimiento de un mínimo vital... bueno, esta ya la he dicho. Norma número 15, ¿no? El acuerdo número 15. Acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes y personas con nacionalidad española que residan en otros países. Tema polémico. Mirad, voy a decir una cosa, y la digo desde dentro. Bueno, desde dentro no, porque yo no estoy en el sistema sanitario, pero conozco a mucha gente que está en el sistema sanitario. La seguridad social, sistema sanitario español, está en una crisis muy profunda. Tú no te das cuenta porque tú vas al hospital, te atienden, te curan, te dan una cama, te dan de comer. Puede que la lista de espera tarde más o menos, pero está a punto de romperse. Está en una profunda crisis, están metiendo recortes salvajes y al personal lo están machacando. Lo están machacando, están recortando de todos lados. Si el sistema sanitario está en una reestructuración que quieren recortar más y más y más, es porque hay un problema de corrupción. Si no hay dinero para las cosas importantes, ¿por qué hay dinero para los cochazos oficiales y los viajes, etcétera, etcétera? Se está recortando el servicio y anunciar a Europa y al mundo que aquí la gente de fuera puede operarse de la rodilla, cambiarse una válvula cardíaca o incluso cambiarse de sexo, es gratis, sería un desastre. Un desastre. A ver, ya ocurre. Ya ocurre, ya tenemos a británicos que vienen a las costas, señores mayores, que vienen a ponerse su rodilla, su válvula y sus cositas, operaciones de corazón, que son carísimas, pero aquí que se las pagamos. Aquí se las pagamos. Y gente de otros países ya se les atiende. Aquí hay un hospital que es el Ramón y Cajal, que atiende a la gente del aeropuerto. Y si aquí un señor indio le da un jamacuco en el corazón, lo llevan a Ramón y Cajal y ahí y de ahí no sale hasta que lo curan. Sea indio, sea de donde sea. Yo sé que esto es polémico, pero ¿qué pensáis que ocurriría si España fuera el hospital del mundo? Bueno, si a cualquier señor de otro país que viniera a un hospital, miren, me pasa esto, no se preocupe, pase, siéntese. ¿Cómo se llama? Un análisis, una prueba, ahora otra prueba. Ahora mira, es que lo tenemos que operar. Venga, boom, boom, boom, prueba, prueba. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto tendría en un sistema sanitario que ya de por sí está en una profunda crisis? Norma, acuerdo número 24. El derecho a decidir. Garantía constitucional del derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país cuando una mayoría lo pida con intensidad. Esto es muy gracioso. Cuando una mayoría lo pida con intensidad. ¿Cómo definimos mayoría y cómo pedimos con intensidad? A ver, en 1 al 10 de intensidad, ¿qué es? Gritar mucho, manifestarse, volcar coches de policía, quemar cajeros automáticos. ¿Qué es pedirlo con intensidad? Estas son las tonterías de algunos de la izquierda, no de todos, los de la derecha también tienen sus tonterías, luego hablaremos, que no salen. Yo creo que con el tema del independentismo, que es un tema también delicado, y tengo amigos independentistas, primero, aquí hay que hablar desde el respeto, desde el profundo respeto, cosa que en España no estamos acostumbrados a hablar desde el respeto. Preferimos decir, es que los catalanes, y los catalanes decían, es que los españoles, y unos roban más, estos nos roban, y así vamos. Yo personalmente pienso que tenemos más futuro como país que como un país atomizado. Y en un mundo globalizado, nos guste o no, esto es así, países como Estados Unidos tienen más futuro que Texas, por un lado, Wyoming por otro, Michigan por otro. Tenemos más futuro juntos a la hora de competir, viviremos mejor juntos que por separado. Pero esto también es un problema complicado. Cuando tenemos en Cataluña que políticos independentistas resulta que roban desde el principio de los tiempos. Tenemos a la familia Puyol que se ha llevado lo que no está escrito. Yo no sé si en Cataluña llegan esas noticias. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo me encuentro con catalanes que son independentistas, pero se avergüenzan de los Puyol. Claro, pues son gente honrada. Pero aquí es que el problema es que la política independentista tiene las manos sucias. Tampoco es que los nacionalistas, o sea, los nacionalistas españoles o los constitucionalistas españoles tengan las manos limpias, pero en fin. Y ahora, fuera de los acuerdos que han tomado con Izquierda Unida, quiero hablaros de algo súper serio y súper grave. El programa económico de Podemos. Ya lo hablé en su momento cuando os comenté, hice un comentario del programa político de Podemos. Pero el problema de Podemos en España es que la gente no se ha leído los programas. Hay que leerse los programas, que os aseguro que es una lectura dura. Pero lo que Podemos propone es de locos. Yo creo que estoy convencido que la mejor manera de vacunarnos de Podemos es leer su programa político. Tú te lo lees y ya se te han quitado todas las ganas de votar a Podemos. Yo os lo digo de verdad, con la mente abierta. Yo me planteé en su momento votar a Podemos. Vamos a ver, aquí hay gente maja. Yo pensaba que era un movimiento transversal. Aquí, esto no es ni de izquierdas ni de derechas. Esto es una cosa de renovación democrática, patatín, patatán. Me tragué el rollo hasta que me leí el programa. Y cuando me leí el programa, se me quitaron las ganas de votar a Podemos nunca. Mirad, estas son las cuentas de Podemos y vaya a pensar que me he vuelto loco. Pero en las notas del podcast tenéis los enlaces y los artículos. Porque las cuentas de Podemos o están hechas por alguien que es un profundo ignorante o alguien que es un profundo delincuente. Y yo les atribuyo buena voluntad a esta gente de Podemos. Por lo tanto, son profundamente ignorantes. Podemos proponía que el gasto público de 2019 fuera de 135.000 millones de euros, superior al del 2015. O sea, estos señores se proponen que en el 2019 gastemos 135.000 millones de euros más de lo que el 2015 se gastaba. Esto equivale a duplicar los gastos actuales de seguridad social. Eso está muy bien. Yo le digo a mi mujer, oye, cariño, que el año que viene, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a gastarnos 20.000 euros más al año. Cena, viajes, a partir de ahora no nos vamos a privar de nada. Y mi mujer me va a decir, fenomenal, ¿y de dónde va a salir el dinero? Y yo voy a decir, bueno, Podemos. Preguntamos a Podemos, ¿y de dónde vais a sacar el dinero para gastar 135.000 millones de euros más? Bueno, pues esto es fácil para Podemos. Para Podemos, vamos a poder gastar más porque España va a crecer muchísimo. Muchísimo. Mira, si el PP en sus optimistas previsiones de crecimiento dice que España va a crecer un 3%, eso le dice el Partido Popular, le dice a Bruselas. Que vamos a crecer un 3%. Bruselas no se lo cree ni harta de vino, que España va a crecer un 3%. Pues Podemos, ellos dicen que España va a crecer un 6%. Toma ya. O sea, estos tíos, perdonádmelo de tíos, pero estos señores son mucho más optimistas que Mariano Rajoy. Cuando Mariano Rajoy o alguno de sus ministros, que son todos muy listos, dice, no, no, que España va a crecer un 3%. Y se lo dicen a Bruselas para que nos dejen gastar más. Pues lo de Podemos dice que vamos a crecer un 6%. ¿En base a qué? Bueno, pues este es uno de los argumentos. El otro argumento es que Podemos va a incrementar la presión fiscal del 38% del PIB al 41% del PIB. Es decir, Podemos va a subir los impuestos 3 puntos. Ellos dicen que van a pagar los que más pagan. Sí, que te lo crees tú eso. Mira, cada vez que un político dice que va a subir los impuestos a los que más cobran, significa que la clase media los van a ordeñar, los van a exprimir. 3 puntos del PIB aportarían unos ingresos de 30.000 millones. A mí no me salen las cuentas. Porque si dicen que van a gastar 135.000 millones más, con una subida de 3 puntos, solo recaudarían 30.000 millones. O sea, todavía faltan 105.000 millones de euros. Podemos, ¿de dónde te salen las cuentas? Porque es que a mí no me salen. Es que a mí no me salen. Bueno, pues esto es lo que dicen los, los chicos de Podemos. Estos son los pronósticos que hacen, que vamos a crecer al 6%. Oh, ¡qué bien, qué bien! Y vamos a gastar 135.000 millones más y solo vamos a subir con un 3% de subida de impuestos. Sí, seguro. Segurísimo. Una cosa que dijo Albert Rivera es que a Podemos no les... No, lo dijo el follonero. Follonero que no es sospechoso de votar al PP. Que lo que ha visto es que a Podemos no le salen las cuentas. Que los de Ciudadanos tienen las cuentas más trabajaditas. Por otra parte, esta gente ignora que subir los impuestos un 3% contrae la economía de manera tremenda. Es decir, mirad, los economistas dicen que 100 euros de subida de impuestos genera una caída del PIB de 60 euros. Por cada 100 euros que suban los impuestos a la gente, el PIB queda un 60%. Con lo cual, yo no sé, esas previsiones de crecimiento, no sé. Pero ellos dicen que van a gastar 135.000 millones de euros más que el año 2015. Y que eso se arregla con 3 puntitos de subida de impuestos que van a recaudar 30.000 millones. Fenomenal. ¿Esto es de broma? ¿O es que es así? Pues esto es así, amigos. Estas son las cuentas de Podemos. Por eso digo que Podemos es muy peligroso. Es profundamente peligroso y nos van a traer más ruina que la que ha traído Zapatero, que la que ha traído Mariano, que Mariano Rajoy ha sido todavía peor que ZP. Y estos tíos, en vez de ruina, nos van a traer miseria. Miseria que no se va a pagar en décadas. Vamos a tardar generaciones. Mirad, esta gente solo quiere poder. Al estilo Chávez. Al estilo Chávez, al que tanto admiran, pero que ahora dicen que no, que bueno, que ellos son los suecos. Estos tíos no tienen problemas en hacer las promesas que haga falta, con tal de que sean atrayentes. Independentismo, medio ambiente, sanidad para los extranjeros, renta básica, energía sin pagar, leyes laborales blindadas, gasto a tope. Y estas promesas son incompatibles con la lógica. Zapatero prometió bajar los impuestos y aumentar el gasto público. O sea, una cosa muy graciosa. Vamos a cobrar menos y gastar más. Como si yo le digo a mi mujer, mira, que voy a pedirme media jornada, pero vamos a gastar el doble. Mi mujer me dice, ah, sí, pues, qué bien, ¿no? ZP te prometió eso. Zapatero prometió bajar los impuestos y los subió directamente. Y aparte de contener el gasto público, Rajoy, hablo de Rajoy, que es el que ha subido los impuestos más que lo que llevaba Izquierda Unida en su programa, ha aumentado el gasto público a lo bestia. Pero aquí lo importante, ¿sabéis qué es? Da igual que tú prometas algo ilógico. Aquí lo importante es ser políticamente correcto. Si tú eres políticamente correcto, puedes prometer lo que te dé la gana. Si tú hablas de justicia social, reparto de la riqueza, de las minorías, extranjeros, LGTB, tú puedes hacer promesas irrealizables. Porque al ser políticamente incorrecto eres intocable. Y esto es lo que le ocurre a Podemos y a mucha gente de izquierdas. Lo que no dice Podemos es cómo crear empleo. Ellos se creen que gastando más dinero, el empleo surge así, genial, ¿no? Ellos están centrados en aspectos sociales que ganan votos. Pero la verdad, no ganan empleos. Porque si tú dices que las que crean empleo en un país son las empresas, tú no ganas elecciones. Si tú dices en las elecciones que los impuestos bajos están relacionados con el aumento de riqueza y con la mejora de las condiciones de vida de la clase media, no te votan. Si dices que es mejor tener empresas fuertes que empresas débiles, no te votan. Si dicen que es mejor crear una clase media pudiente, con bajos impuestos y... solo bajos impuestos, no te votan. Ahora, si dices que vas a subir el gasto público a lo bestia, ah, genial, no pasa nada. ¿Quién pagará? A vivir. Si dices que vas a pagar sueldos de 600 euros a gente que demuestre que es muy pobrecita, te van a votar. Aquí el problema tiene que ver con la verdad. Y yo no digo que estos tíos tengan buenas intenciones, seguro que son gente fantástica, pero el problema tiene que ver con la verdad y con la lógica. Luego hay otro asunto. ¿A quién beneficia todo esto? Aquí el que se frota las manos como un pequeño hámster es el Partido Popular. No estoy diciendo que esto sea un invento del Partido Popular, lo que digo es que el Partido Popular políticamente está agotado. El líder del Partido Popular, por líder por llamarlo de alguna manera, que es Mariano Rajoy, es el presidente más incompetente de la democracia española, el más mentiroso de la democracia española, el que ha traído más ruina y precariedad de la democracia española. Es un tío que no lo quieren ni los del PP, pero el tío se ha hecho fuerte en el sillón y no lo echan ni con agua caliente. Así que a los españoles, el PP, esto es lo que vende el PP. No es la verdad, pero es lo que vende el PP. El PP dice, o mejor dicho, Mariano Rajoy dice, tenéis dos opciones, o el PP, o Partido Popular o Podemos. Y claro, mucha gente mayor, gente que tiene miedo, gente que tiene algo de dinero, dice, hombre, entre PP y Podemos, me tapo la nariz y voto al PP. ¿Ganador? El Partido Popular. Esto es como la alternativa entre Donald Trump y Hillary Clinton. Es decir, el histriónico Donald Trump o Clinton y sus amigos de las megacorporaciones. ¿Qué pasa? Que mucha gente va a optar por Clinton entre Trump. Trump es el malo necesario. Es un tío que puede hundirte un país. Así que una de las consecuencias de la existencia de Podemos es que polariza el voto, perjudicando a partidos nuevos y a partidos moderados, y permite que el Partido Popular no se renueve, siga así trincando y robando sin necesidad de hacer los deberes. Y además crea un marco desigual, porque tenemos un Podemos que le ha hecho mucho daño al PSOE y a Izquierda Unida, pero el PP no tiene ningún partido que le reemplace, porque Ciudadanos, primero, Ciudadanos está bastante más a la izquierda que el PP, porque es bastante proteccionista en lo social, y no tiene el tamaño necesario para equilibrar el voto. Y amigos, si gobierna Podemos, si se pone en marcha el programa político y económico de Podemos, dentro de un año la situación será inasumible. Más impuestos, más gasto, leyes laborales antiguas que no van a crear empresas. Sé que es políticamente correcto, pero lo digo igual. Hacen falta nuevas leyes laborales, mejores que las que tenemos, pero es que aquí no se va a contratar a nadie y nuestra deuda va a subir. Subir el salario mínimo no mejora las cosas. De la misma manera que a Venezuela, subir el salario mínimo, no sé si 20 veces que lo han subido, no le ha servido de nada. El gobierno no crea riqueza, solo gasta. Y Podemos lo que propone es gastar a manos llenas. Así que entre el despilfarro, la corrupción y la ruina del PP, y el abismo al que nos dirige Podemos, me parece que hay otras opciones. Hay otras opciones. Quizá no ganen elecciones, pero hay otras opciones. Y como salga Podemos, vamos a tardar generaciones en recuperarnos. Como salga el PP, vamos a tardar décadas en recuperarnos. Pero es que como salga Podemos, ni tus hijos ni los hijos de tus hijos van a saber lo que es tener un coche, una casita en propiedad, un trabajo digno, ni nada. Porque es que la ruina y la deuda van a seguir caminos que aquí no hemos visto. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.